Florencia, licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital Regional Cuenca Alta. Surgió la idea de hacerlo en Máximo Paz por el Día Internacional de la Mujer, descentralizar un poco, salir del centro de Cañuelas, movernos a las localidades. Nosotros lo que estamos ofreciendo hoy en día es un stand de salud totalmente gratuito, en el que estamos haciendo control de signos vitales, en el que estamos charlando de distintos puntos de problemáticas que nos acarrean a las mujeres, ¿no? En el caso del parto respetado, tenemos unos folletitos para hablar de parto respetado, que hay una ley, empoderar un poco a las mujeres, ¿no? Con esto de en el momento de ir a parir, decirles que tienen una ley que las ampara, de que pueden hacer uso de sus derechos, ¿no? Así que bueno, tenemos también un poquito del ILE, de la interrupción legal del embarazo. También estamos con la entrega de preservativos, estamos hablando un poquito de enfermedades de transmisión sexual. Así que bueno, es un variadito, es un popurrí de qué hace falta, ¿no? Que no hemos notado, se acercaron mucho a hacerse controles de signos vitales. Nada, llegar acá, llegar a los barrios, llegar a las localidades. Máximo Paz es una de las localidades más pobladas, si no la más poblada. Así que bueno, nada, muy contentos por el hecho de estar prestando un servicio para las mujeres y empoderarlas un poquito, ¿no? O sea, desde este mínimo espacio que le podemos ofrecer. Ana, licenciada de enfermería, y también sumándonos ahora en este stand de salud en pos de la lucha del 8M de la mujer, en justamente lo importante que es la salud y que es el, como dice mi compañera, empoderamiento de la mujer. La idea de este stand es concientizar y seguir con la lucha en relación al ILE o al IBE, a la campaña del aborto legal, seguro y gratuito. Estamos haciendo unos pañuelos para que las chicas se lleven y hablando un poco en relación a la importancia de lo que es seguir apoyando y luchando con la ley que venimos del 2005 para que se apruebe una vez por todas. Chicas ya nos ven, ya ven los carteles y nos hacen preguntas en relación a justamente los métodos de prevención. También estamos no solamente con el hecho de la campaña de la interrupción del embarazo, sino de la prevención de enfermedades transmisibles. Soy Ana, soy enfermera, igual que mis compañeras y amigas. Nada, acá estamos ayudando un poco entre todas, haciendo lo que sabemos, la toma de signos vitales. Nada, acompañando la lucha. Ellos necesitan ayuda y nosotros brindamos lo que sabemos. Así que nada, o llegar un poco donde el Estado no llega, estamos nosotras. Está bueno, es el primero, pero yo creo que con el correr del tiempo vamos a hacer cada vez más. Lucía, yo trabajo acá en la salita de Máximo Paz, soy médica generalista. Y bueno, vine a participar en difundir un poco cómo estamos trabajando a nivel local lo relacionado con derechos sexuales y reproductivos. Y también sensibilizar y reflexionar en qué son los derechos sexuales y reproductivos y cómo impactan en la mujer y en los distintos géneros que tenemos. Vivimos en una sociedad patriarcal y estamos todos y todas y todes atravesados por esta sociedad, entonces inconscientemente reproducimos un montón de violencias y de hechos y nos ponemos en lugar solo por pertenecer a un género. Y bueno, y solamente hablando y haciendo estos encuentros es que uno empieza a vivenciar y a ver cómo modificamos y realmente transformamos la realidad. ¿Mucha gente se acerca a consultar? Un montón de gente y es una demanda de la sociedad en general en todos los ámbitos. Acá, en la salita, desde el sistema de salud, tratando de acompañar también desde el sistema de salud, que también es patriarcal y también con decisiones totalmente machistas. Bueno, de nuevo, transformando desde adentro esta otra realidad que es el sistema de salud.